Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, y que comienza con un poco de rock. Esta vez nos vamos al año 95, del disco Voodoo Lounge, The Rolling Stones, The Love is Strong. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿eh? Pasen por acá, habrá buena música, por lo menos eso sí lo podemos garantizar. Bienvenidos a la fiesta, hola, pasen, habla rock. Bienvenidos a Invasores del Espacio. Empezamos hoy con el tema The Love is Strong. Me corrijo, año 95 no, 94 es el disco Voodoo Lounge o Salón Voodoo. Un disco que tiene ya sus 20 y pico de años, tan vigente como hoy, que tuvo también su remasterización allá por el año 2009. Un discazo de los 90. Y hablando justamente de música, decíamos, de los 80 y los 90, nos vamos a ir directamente a otra gran canción, en este caso de Bon Jovi, John Bon Jovi, con You Give Love a Bad Name. Canción que, por supuesto, ¿quién no la ha bailado, quién no la ha cantado, subido, arriba, digo bien, de un parlante? Ahora sí. We'll be right back. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Llega la música de Slade, en este caso Born to be Wild, tema que originalmente conocemos gracias a Steppenwolf, esta vez de Slade. Somos Invasores del Espacio, una hora en los 80, 92.000. De esta manera cerramos este bloque rockero en Invasores del Espacio, que comenzó con los Rolling Stones, continuó con Bon Jovi y cierra ahora con Slade, en este caso Born to be Wild. Decíamos, canción que conocimos con Steppenwolf, canción que fue parte de bandas sonoras de películas, series y hasta videojuegos. Slade sonando en Invasores, ahora seguimos de esta manera. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio, una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Y se pone disquera la cosa porque llega ahora Free Enterprise, Make It On My Own, de la selección Paradise Dance volumen 2, temas extendidos con sonido vinilo, como decimos siempre, temas que fueron ripeados directamente de un vinilo. Por eso ese sonido tan particular. Tenemos un WhatsApp, sí, claro. Escribinos o dejanos tu mensaje de voz en el 11-2536-4814. Este programa llega a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Free Enterprise, Make It On My Own. We'll be right back. De escuchar a Free Enterprise con Make It On My Own, pasamos a disfrutar del mismo disco a Mona Ray haciendo Do Me. Y se pone más tranquila cosa. Más funk, más tranquila. Hace falta a veces bajar un poco los decibeles y repensarse. En este caso con Mona Ray haciendo Do Me en Invasores. Nuestro WhatsApp es el 1125364814. Ahí te vemos, ahí te escuchamos. Do Ahora nos vamos al año 1983 para disfrutar uno de los tracks del disco Free Time del sello Gapul, porque vamos a disfrutar a Catch the Shanker en Invasores. ¿Se pone un poco techno? Sí. Vamos a picar un poco este disco con este sonido ochentoso, ciber ochentoso, que si nos lleva a tiempos de Pumpernick, de bola de boliche que baja, zapatos de plataformas y mucha inocencia. Catch the Shanker. Picadito, pasamos de escuchar a Catch the Shanker a disfrutar a Crystal Hold Back del disco Free Time, año 1983. Les decimos hola a las más de 100 radios que nos retransmiten en todo el mundo gracias a republicahosting.com. Esto es Hold Back Crystal. Pasamos a disfrutar Weeks & Co. haciendo Rock Your World. Estamos en el 11-2536-4814. Hoy rock y algunos vinilos. Funk.

Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Ahora, Moonlight Affair, Calling for Amore. Que llegan al 11-2536-4814. Hola Sandy, ¿cómo te va? Soy Fede de Caballito. Te quería preguntar si en algún momento vas a hacer un especial de la selección musical de Oíd Mortales. Sí, claro, por supuesto. Muy buen programa. Aguante, te escucho por un FM de acá. Bueno, excelente. Sí, tenemos un listado interesante de la música de los 90 y los 2000. De Dance Mix Club, DJ Parade, Dance Floor Attack, Dance Floor Fever y muchos más. Y por supuesto los de Oíd Mortales también están. Estamos consiguiendo y comprando algunos discos de Oíd para ir pasando. Si bien ya hemos hecho algunos especiales de música de los 90, estamos con ganas de siempre seguir, porque es tan extensa la discografía de Oíd Mortales que me parece que amerita hacer varias partes, varios tramos. Todo esto mientras que escuchan de fondo a Moonlight Affair, Calling for Amore, y pasamos ahora a disfrutar a Diva haciendo My Love. escuchamos a Diva haciendo My Love. Y en instantes vamos con un listado de temas conocidos para meternos con canciones que todos tenemos en la memoria. Si bien Invasores es un programa difusor de lo que no se conoce de los 80, también por supuesto los clásicos son una columna vertebral del programa. Y ustedes ya lo están escuchando, ¿verdad? Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. De paso le mandamos un saludo enorme a Cristóbal Sarmiento y a Polina Arzamanes de Radio Causa Iguazi y Radio Cordillera, que son los que nos graban esta bonita artística. Ahora Wham, Wake Me Up Before You Go Go, en Invasores del Espacio. Escuchamos a Wham haciendo Wake Me Up Before You Go Go, banda que tuviera entre sus integrantes ni más ni menos que, ya lo saben, ¿lo nombro? ¿Lo digo o no lo digo? Como decía Mirtha Legrand, George Michael, por supuesto. Ahora Devo, Whip It. We'll be right back. era Devo haciendo Whip It en Invasores del Espacio. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Ahora, Rick James, Super Freak. De esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Rick James haciendo Super Freak. Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, día a día, gracias a republicahosting.com. Nos dicen emisoras por internet, FM y también AM. Qué lindo estar en frecuencia modulada pasando estas canciones. Para mí es un placer. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima. Como siempre decimos, gracias por venir. Gracias por estar. Chau. Get off the street.